Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Bienvenidos y bienvenidas a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Estás en el 101.8 de la FM, o a través del streaming, o a través de los podcasts. Este es el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista. Hoy, 24 de marzo, tenemos un programa sobre juicios, represiones, tortura y jueces que condenan sin pruebas. La primera parte del programa, que va a empezar enseguida, la haremos con Ruimán, del Sindicato de Inquilinos de Canarias, de la FAG, bueno, un viejo conocido. Y en la segunda parte del programa, nos quedaremos aquí en Zaragoza, donde 6 jóvenes han sido condenados sin pruebas a penas de cárcel. Nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light. El 29 de abril de 2015, Ruimán estaba esperando la guagua cuando dos guardias civiles de paisano se bajaron de un coche sin identificación y lo llevaron al cuartel. Así es como empieza esta historia que nos lleva hasta hoy, pues casi 6 años después. En ese momento, lo llevaron al cuartel, allí Ruimán sufrió torturas y toda clase de insultos, y cuando consiguió que por fin lo llevaron ante un juez, cursó una denuncia por torturas. La respuesta de los torturadores y de la policía fue la esperada, interponiendo contra él denuncias por atentado contra la autoridad. Hoy ha tenido lugar ese juicio y ahora nos contarás cómo ha acabado. Lo primero de todo, pues, es saludarte y darte la bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Sí, muy bien. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y la primera pregunta que te quería hacer, Rui, es ¿por qué te detienen a ti? Pues porque esta gente tiene una mente totalmente jerarquizada y asumen que no puede existir un proyecto de base como el de La Esperanza. Le recuerdo a los oyentes en qué consiste. Es el proyecto autogestionado de vivienda más grande del Estado. Ahí viven 76 familias, más de 200 personas, y la mayoría de ellos son menores. Es un proyecto que inicia la Federación Anarquista de Gran Canaria a comienzos de 2013, y ahí sigue todavía resistiendo. Esta gente, que hace un estudio y tiene sus listas negras, entiende que ahí tiene que haber un liderazgo, aunque eso es totalmente falso, y que ese liderazgo lo tengo que encarnar yo. Entonces, crean un montaje policial para poder detenerme, esperar a que yo caiga en alguna provocación, torturarme, intimidarme y que abandone el proyecto de vivienda tan potente que tenemos aquí desarrollado en Gran Canaria. Las condiciones en las que te detienen también recuerdan a los momentos más tristes y oscuros de este país, ¿no? Dos guardias civiles, de paisano, en un coche sin identificar, y de repente, con una excusa bien peregrina, cogen y te dicen que, bueno, que te llevan al cuartelillo. La descripción que haces de lo que ocurre en el cuartel es terrible, y no vamos a centrarnos... No queremos hablar de las torturas que sufriste, pero sí del ambiente que sí vivía dentro de ese cuartel. Explícanos qué pasa cuando de repente pues te apareces ahí dentro, ¿no? Y el resto de sus compañeros pues te ven aparecer mejor por ahí. Mejor que lo cuente él, ¿no, José Andrés? Mejor que cuente él, y si quiere contar las torturas y cómo es el asunto, muchísimo mejor, ¿no? Qué es lo que ocurre ahí, que decida lo que quiere contar y no. Es que ya lo hemos hablado antes, ¿eh? Pero bueno. Muy bien, sí. Como dije Nati, a mí yo no tengo problema en contarlo todo. Creo que es necesario que se sepa, creo que el silencio... Claro que sí, se refuerza, claro que sí. Y creo que, aparte, en Canarias, creo que puede ser igual en el resto del Estado, pero en Canarias especialmente, el maltrato policial en dependencias policiales está muy naturalizado. Aquí lo más normal es que te hostien en comisaría... y te despides con el regalito de ellos y ya está. Aún así, es verdad que lo mío llega a unas cotas que sí que recuerdan a esos ejemplos de guerra sucia que ellos se encargan de recordarme precisamente allí. Lo primero es que es muy sospechoso que ellos se niegan a identificarse en la calle. Cuando a mí me paran, me dicen que el motivo por el que me están parando es porque es muy raro que alguien con una chaquetilla de sanitario esté en guía. Así bueno, de básico. Que, muy raro, explícanos qué es guía, porque... Santa María de Guía es un municipio de Gran Canaria, es un municipio muy chiquitito, es un pueblo, en realidad, pero que tiene una peculiaridad, tiene una renta de vida muy alta, pero con una población muy envejecida y una nula inversión en juventud, en cultura. De hecho, allí lo que más se tiene a orgullo es que allí está puesto el Partido Judicial y la Guardia Civil. Entonces, un proyecto como La Esperanza remueve mucho la gente que está anclada en un tipo de vida vetusta, a las que ver de repente familias migrantes de etnia gitana, familias monoparentales encabezadas por mujeres, pues les choca bastante. Recordamos La Esperanza, que es el proyecto de vivienda autogestionada más grande, tú dices, de España, nosotros ya, no sé si de toda Europa o casi del mundo, ¿no? Donde habéis acogido a un montón de gente. Sigamos. Son muchísimas personas de este perfil que estoy comentando. Y hay que recordar que como ese hay 10 más en toda la isla. Hay actualmente en Gran Canaria más de 1.000 personas viviendo en autogestión. Las autoridades públicas, los organismos, han reconocido en reuniones que ha mantenido el sindicato de inquilinas con estas entidades, que somos la entidad que más vivienda proporciona en el archipiélago. Un grupo anarquista. Pues bueno, a mí me... La chaquetilla de sanitario, ¿no? Pues me dicen que les sorprende mucho que haya un sanitario en el municipio. Me piden que me identifique, enseño el DNI, y me dicen que la cara no coincide con la foto del DNI y que no se quedan satisfechos. Me piden que les acompañe, y cuando entro en el cuartelillo, aquello parece una verbena. Hay gritos, abucheos, ya cayó Ruimán, aplausos. Ya entendí entonces que lo que ellos pretendían al no identificarse en la calle era que yo me resistiera a la detención. Buscaban una provocación. Como no pasó, pues no pararon de hostigarme en comisaría. Me empujan al cuarto de interrogatorio, me abren mi bolso, lo desparraman por el suelo, tiran todos mis enseres, y ahí empiezan pues los ataques constantes. Me dicen que soy un rojo de mierda, que voy a saber lo que es hinchar un rondo 2, que me van a reventar a flexiones. Me dicen que de ahí no voy a salir vivo, que ellos tienen medios para hacer desaparecer un cadáver. Y después una retahíla de insultos homófobos, machistas y de todo tipo, pues que no voy a reproducir por respeto a las personas que nos escuchan. Lo que sí me sorprendió fue uno de los comentarios, que siempre he dicho que que a mí me demostró que la FAC estaba haciendo lo correcto. Y es, dice, tú no eres anarquista. Pues, entonces, ¿qué haces aquí llenando esto de gitanos y chusmas cuando deberías de estar en Las Palmas quemando contenedores y cajeros? Ya. A la propia Guardia Civil le interesaba más que claro. reprodujéramos el cliché en ese contexto de disturbios, que no que estuviéramos acercándonos a vecinas sin recursos y ayudando a personas a las que históricamente siempre se ha acercado el anarquismo, pero que, de que uno desde unos años para ahora, pues parece que se ha olvidado de que ese es su campo de trabajo. Entonces, yo tuve la genial idea de contestarle que las personas a las que yo echaba una mano no eran chusma ni eran gentuza, que la chusma y la gentuza eran los poderes políticos y financieros a los que ellos defendían. Uh-huh. Ahí me descerrajan la primera bofetada, me inmovilizan, empiezan los codazos, los rodillazos, los golpes, me tiran del pelo, me ponen la cara contra la mesa y empiezan a golpearme en la espalda con la defensa. Me incorporan otra vez y empieza la sesión de estrangulamiento. Me estrangulan hasta en tres ocasiones y ya la tercera estoy a punto de perder la conciencia y empiezo a escupir sangre. Uh-huh. Me sueltan porque creo que fueron conscientes de que podía ahí suceder una tragedia. Y en cuanto recobro el resuello, el aliento, les digo, quiero el habeas corpus, quiero comparecer ante un juez, quiero que me lleven ante un médico, quiero que llamen a esta abogada y, por favor, si me van a seguir pegando, que sea en la cara para poder mañana denunciarlo a los medios de comunicación. Yo quería hacerte una pregunta, Ruimán. Seguro que esto fueron unos casos aislados, ¿no? Quiero decir, una manzana podrida que no puede corromper al resto del cuerpo de la Guardia Civil, que seguro que está lleno de buena gente. Que, quiero decir, ¿cuántos fueron los guardias civiles que dentro del cuartel sabían lo que estaba pasando y fueron a ayudarte? Porque ahí habría mucho guardia civil que seguro que son buenas personas y que incluso... ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cuántos guardias civiles te auxiliaron, te prestaron ayuda? Absolutamente todos sabían lo que estaba pasando y los que no fueron cooperadores necesarios se inhibieron. Cuando a mí me llevan antropometría a tomarme las huellas y las fotografías, yo estoy escupiendo sangre en la papelera, abundante, y me pregunta el hombre que me fotografía que qué me pasó, y digo, pues que tus compañeros me acaban de torturar. Y el hombre se encoge de hombros, como diciendo, ya, es que... Algo habrás hecho. Y después, cuando estoy en el calabozo, se acerca una persona a la puerta que se identifica como el superior, me dice qué ha pasado, le digo pues que sus agentes me han estado sometiendo a una sesión de tortura, y dice, ay, qué pena que no tengas pruebas para demostrarlo. Yeah. Bueno, yo le solté, usted esta noche, después de haberle dicho a un detenido que le está diciendo que lo han torturado, usted esta noche va a irse tranquilo a su casa a ver a sus hijos y les va a dar un beso en la frente y se va a acostar tranquilo. Cuando alguien le acaba de decir que sus agentes acaban de torturar a alguien, después de haberse burlado del detenido. No, yo no me he burlado de ti. Y desapareció por el agujerito ese de la puerta desde la que te miran del calabozo. Es decir, era algo sistemático. No era la primera vez que pasaba, esta gente sabía lo que estaba haciendo, lo que sí es la primera vez que alguien al que le están haciendo eso conoce sus derechos, y es la primera vez que alguien al que le hace eso lo denuncia públicamente. Eso es lo único que ha cambiado en esta historia. La violencia y la tortura es sistemática en las comisarías, en las cárceles y en todos las estructuras represivas del Estado. Lo que es también muy común es que cuando uno interpone una denuncia por torturas, y recordemos que España, reconocido por las propias Naciones Unidas, es uno de los países donde se siguen practicando torturas. Bueno, lo que suele pasar una vez que uno pone una denuncia por torturas es que, a su vez, la Guardia Civil, la policía o los Mossos, ¿verdad?, te acaben a ti denunciando también para prevenirse por atentado a la autoridad. Eso es lo que hacen contra ti, pero una de las cosas raras, que eso sí que yo no he visto casi nunca, es que acepten la denuncia por detención ilegal y por... Bueno, acepten... que se vaya a juzgar, que se vaya a juzgar. Explícanos qué sientes tú cuando de repente ves eso. Es que es más extraño todavía de lo que comentas. Cuando yo comparezco al día siguiente ante el juez, ellos me imputan atentado a la autoridad, un delito posterior a mi detención. porque arguyen que yo le doy una patada en el muslo a uno de los agentes que me torture. Uh-huh. Patada en el muslo que le supone un día de curación y que no le impidió realizar su actividad laboral. Y por eso piden 18 meses de cárcel. Pues bueno, el juez les quita la razón. Dice que estima que ahí no hay atentado a la autoridad, que como mucho hay un delito, una falta de desobediencia por mi parte. Uh-huh. Recordemos que todavía está el Código Penal antiguo. Todavía no estaba la aplicación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza. Ellos recurren. Eso es lo que es sorprendente. Ellos recurren y dicen, no, esto tiene que ser atentado a la autoridad. Lo que ellos quieren es que yo vaya a prisión o por lo menos joderme de la peor forma que ellos puedan, que ellos manejen. Se acepta el recurso de ellos, de que puede ser atentado a la autoridad, pero se deduce testimonio de mi habeas corpus. Explícanos eso, que para los que no somos duchos en derecho. Perfecto. Pues el habeas corpus es un procedimiento legal recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que estipula que cuando tú eres detenido y consideras que la detención es ilegal y que no deberías de estar en esta situación, pides comparecer inmediatamente ante el juez. Te ofrecen un papelito, tú lo rellenas de tu puño y letra y eso se le tiene que entregar al juez. Los habeas corpus, también lo advierto, no se acepta prácticamente ninguno, pero sí puedes dejar constancia escrita de tu puño y letra de lo que te ha pasado, y eso después no lo pueden ignorar, no lo pueden tapar. Entonces al deducirse el testimonio de mi habeas corpus, a ellos se les imputa detención ilegal, tortura y lesiones, porque recordemos que tengo tres partes de lesiones. En una misma noche fui a tres centros de salud distintos porque no paraba de escupir sangre. Y en los tres centros se objetiva que sufro policontusiones más la que estoy eso, vomitando sangre. El proceso se sigue enquistando y al final llega a la conclusión de hoy, que sigue demostrando que pues que esto es un circo, que no tiene ningún tipo de sentido. Lo que ha pasado hoy, cuando se tenía que celebrar la vista, es que creo que la campaña de presión que se ha hecho, y que desde aquí agradezco, y que la verdad que espero estar a la altura de todo el esfuerzo que ha hecho la gente, ha funcionado, y ellos ya no tenían tan seguro que fueran a salirse con la suya. Yo creo que es evidente que van a ganar, pero no a un coste bajo, que su reputación podía verse perjudicada muy, muy gravemente. Y entonces han solicitado que no se les juzgue en el penal, sino que se les juzgue en el provincial de Las Palmas, porque son aforados. Han planteado que ellos como guardias civiles son aforados y que tienen unos privilegios especiales y que por tanto no se les puede juzgar como a cualquier otra persona. Que son como el rey o qué, o algo así. Sí, como exacto. Pero esto ¿a qué crees tú que responde? ¿Que hay una especie de confusión de códigos? ¿O ¿Cuál crees tú que es la estrategia de ellos detrás de esto? Yo porque creo... no es fácilmente comprensible esto, ¿no? Yo creo que, a ver, es verdad que a los agentes y fuerzas de seguridad del Estado se les puede considerar aforados, pero no se suele aplicar. Es decir, normalmente cuando hay una causa acumulada como esta, pues se enjuicia en el penal y ya está. Que además, sobre todo, aunque se les considere aforados, ellos han tenido, desde que se les notificó, meses para porque a mí no se me ha notificado tanto tiempo atrás, pero evidentemente ellos, teniendo la mano que tienen en los juzgados, sabían que este juicio se iba a producir en marzo. Entonces ellos han tenido tiempo para declararlo del aforamiento. ¿Por qué lo han hecho hoy a escasos 30 minutos del juicio? Pues porque creo que hay tal nivel de tensión, hemos conseguido desarrollar tal nivel de presión, a nivel callejero, la concentración hoy en el juzgado ha sido una maravilla, a nivel de redes sociales, a nivel internacional, compañeros en Reino Unido, en Londres, compañeros en Nueva York, gente en Alemania, todo el mundo movilizándose por esto, que creo verdaderamente que se han asustado. Uh-huh. Y han preferido posponer el juicio con esta excusa para rebajar el nivel de tensión y no salir tan perjudicado. Esa es mi opinión. También es muy posible que lo que pretendan es que se considere que el juicio, que mi abogada rechazara el aforamiento y se tuviera que celebrar, pero que después de aforamiento se volviera a aceptar y se considera juicio nulo por parte de ellos, mientras que a mí se me siguiera encausando. Es posible que también sea una estrategia legal. Bueno, lo que sí está claro es que es rarísimo. Esto es evidente. Recordamos que estos hechos sucedieron en 2015, hace 6 años. Comentabas por ahí que el hecho de que el juzgado hubiera aceptado tu denuncia por detención ilegal y por torturas podía ser una estrategia para decir no, ojo, que lo hemos aceptado y luego ya declararlos inocentes. ¿Tú tienes algún tipo de confianza en la justicia? ¿Crees que esto va a ir a algún lado? La verdad es que visto desde aquí, o sea, es un muy buen paso, ¿no? O sea, es muy buen paso en cuanto a la defensa de los derechos humanos, por decirlo de alguna forma, pero claro. Sí, no confío absolutamente en nada. Una cosa es que hayamos conseguido generar cierto miedo y cierto recelo en ellos, porque no hay que olvidar que debajo del uniforme son seres humanos y defecan y mean como cualquiera. Y que por mucho que cuando te torturan creas que tu vida está en tus manos, repito, son personas y es posible que la presión les afecte, pero no confío en absoluto en lo que ellos llaman justicia. Esto es un intento, simple y llanamente, de decir, hemos fiscalizado este caso, no lo hemos enterrado bajo la alfombra, lo hemos estudiado, pero no hemos visto indicios de delito. Así que los vamos a absolver. La fiscalía ya lo ha dejado claro. El escrito de la fiscalía dice que pide la absolución para ellos, porque yo no puedo aportar pruebas gráficas de que me estaban torturando más allá de los partes de lesiones, ni tampoco testigos. No sé qué piensa la fiscalía, que es una comisaría, que puedes meter a tus colegas, hacer un selfie. No tiene ni cabeza eso, claro. Entonces, vamos, es muy kafkiano. Yo creo que simplemente es porque la presión les está obligando a tener que admitir pues, que están revisando el caso, que no se están inhibiendo, pero que yo creo que voy a ser condenado, yo estoy casi seguro de eso, y que con eso intentarán tenerme los 2 años de suspensión de condena necesarios para que no se aplique, pues tenerme tranquilo, que ya no haya un Ruimán parando desahucios, que ya no esté claro. Colaborando con las compañeras en los realojos. Quería preguntarte por eso. Para ti esto tiene unas consecuencias terribles, porque siendo pues un militante como eres, si además de torturarte, que eso pues al final te acaba afectando a la cabeza, ¿no? Si además de eso te impiden, o sea, te acaban condenando, aunque tú no vayas a la cárcel, o sea, son 2 años sin salir de tu casa. Sí, lo que pasa es que creo que son muy torpes. Porque sí, es lo que intentan. Ellos intentan condenarme a la muerte civil. Pero hay una frase de Albert Libertad que no gusta, porque suele ser un poco agresiva, pero que a mí me encanta. Y es que las represiones son implacables. Nadie lo duda. Pero aparte de los cobardes, que no son muy peligrosos, las represiones jamás han conseguido detener a nadie. Aquí hay una necesidad brutal. Aquí estamos asistiendo a 300 desahucios por trimestre. Aquí estamos asistiendo a una pobreza infantil del 35%. Aquí estamos asistiendo a personas que sobreviven con 14 euros diarios, los más afortunados, que tienen un subsidio de 430 euros al mes. Aquí estamos asistiendo a personas migrantes que les dicen que si escapan de los campos de concentración en los que los tienen internados, les van a romper la cabeza. Eso lo dijo el otro día un magistrado en la televisión pública, que él había oído eso, profiriéndose la Policía Nacional a los migrantes, que cuando escapan de allí ni siquiera están seguros, porque se ha creado desde las instituciones y los medios de comunicación una oleada de racismo institucional que los hostiga y los acosa. Aquí estamos asistiendo a tal estado de desintegración social que creer que tú vas a poder contener eso con barrotes, con multas, con sanciones, pues es verdaderamente de ser un gilipollas. Eso no va a pasar. La necesidad se va a abrir camino porque la gente tiene que seguir teniendo un techo, tiene que seguir teniendo un plato en la mesa, porque la necesidad va a ser más fuerte que su ley. Entonces yo, verdaderamente, que a mí me condenen y qué tal, pues creo que les va a salir el tiro por la culata. La idea de ellos con la represión era que la fase fuera debilitando, que el sindicato de inquilinos se fuera disolviendo. Hoy éramos más que nunca en todos sitios, personas que se habían a lo mejor desconectado del sindicato porque habían solucionado sus problemas de vivienda, hoy acudieron con sus bebés en los carritos. Personas que hacía años que no veíamos, hoy han acudido. La FARC no para de crecer. En realidad lo que han hecho es todo lo contrario, nos han reforzado. no les voy a dar las gracias porque que nos hayan torturado que me hayan torturado no es nada de agradecer, pero sí que les voy a decir que dejen de errar el tiro, porque cada vez que nos reprimen crecemos más. ¿El paso siguiente cuál va a ser, Ruimán, ahí? ¿El paso siguiente judicialmente hablando cuál va a ser? Pues ahora la jueza tendrá que estimar si verdaderamente son aforados y lo traslada al provincial, o tendrá que determinar si no les acoge el aforamiento y lo sigue llevando ella, y ahí se dirime la vista. La verdad es que no lo sabemos. No sabemos cuánto tiempo tardará en decidirlo, y no sabemos si lleva traslado al provincial, que recordemos que son tres magistrados y no uno como ahora, pues cuánto tiempo tardaría tampoco en dirimirse, de 6 meses a 1 año. Lo que es evidente es que les ha venido bien, porque para lo que ellos piensan, que es rebajar el nivel de tensión y que la gente dentro de 6 meses pues esté más tranquila y no se acuerde de esto. Tampoco contaban con que el nivel de tensión, aparte de todo, iba a crecer en la isla como está creciendo. Bueno, en la isla, en Gran Canaria en particular y en todas en general. O sea, es decir, los niveles de tensión están en aumento, no bajándolos, ¿no? O sea, que eso, esa estrategia tampoco es que esté muy bien calculada, ¿no? ¿No te parece? Sí, me parece que son muy torpes y que los cursos que hacen de ingeniería social, pues que tienen que... tienen que cambiar de manager o de coach, porque lo hacen justo al revés. Intentan reprimir un colectivo y lo refuerzan, intentan esperar a que la situación mejore. Recordemos que yo esto no lo sabía, que mi juicio estaba planteado al principio para el 10 de marzo, pero yo creo que con todo este rollo de lo de Hassel y tal, se pospuso para el 24. Y ahora al final, con todo esto que ha pasado en las redes y tal, lo vuelven a intentar posponer. Claro. Al final lo que están intentando es alejar el conflicto social y el descontento lo más que se pueda de la celebración del juicio. Claro. Esa es su intención, pero vamos, creer que la situación se va a mejorar de aquí a 6 meses, pues es muy ingenuo. Al revés, ¿no? Lo que has dicho tú, la reacción de la gente está siendo fantástica. Y no olvidemos que a lo mejor dentro de 6 meses, pues ya se acaba el tema del aislamiento social y todo esto, y a lo mejor ya sí puede entrar la gente en la sala. Ya no es como hoy, que éramos los guardias civiles y yo en el banquillo de los acusados. Eso tiene que ser muy desolador, ¿no? Desolador. Yo hoy entré con fuerza, porque ver a toda esa gente me dio una subida de autoestima, de todo. Me sentí fuerte y querido. Y cuando entraba, le dije a las compañeras, a gritos, que si ellas sabían por qué el saludo anarquista se hacía cruzando las manos, y era porque era el único que se podía hacer cuando estábamos engrilletados. Y gritar viva la anarquía, y que las vecinas se contesten viva, y ver a los policías locales y a los funcionarios del tribunal diciendo, ¿pero esto qué es? Pues alucinando que vimos ellos, ¿no? Esto para mí fue muy poderoso. Y después cuando entramos en sala, es verdad que los tres policías y yo, los abogados y tal, un periodista del sector reaccionario de la isla, que fue el que ya intentó difamarme en 2019, estaba ahí de compadreo con ellos, dándose abrazos y tal. Supongo que intentarán contraprogramar lo que ha salido en los medios contrainformativos, es lógico, es su papel, pero con todo y eso, yo sonreía, debajo de la mascarilla yo sonreía, y yo a ellos los notaba nerviosos, los notaba haciendo el ridículo. Entraban en la sala, se cuadraban, hacían el saludo militar y decían, con permiso, su señoría. Desubicados, ¿no? Sí, claro, parecía una performance ahí haciendo, digo, ahora mismo se arrancan a bailar. Era todo muy, muy absurdo. E incluso cuando hablaban y cuando tal, pues se notaba que los papeles habían invertido. Yo tenía a mi gente fuera, yo sé el apoyo que tengo de ustedes, de todos lados, de mi gente, de mi familia, de los que yo ya no me voy a olvidar nunca, porque en este momento en el que lo estábamos pasando mal, dieron la cara. Y ellos, en realidad, ¿de quién tienen el apoyo? Pues sí, a lo mejor del rey en Arabia Saudí, de este tipo de gente, de los bancos, del Estado, del Ministerio de Interior. Es decir, a nosotras nos apoya el pueblo y a ellos les apoya Gentuza. Sí. no me siento en inferioridad de condiciones. Sí, ellos tienen las armas, tienen el poder, tienen la estructura, tienen las cárceles, lo tienen todo, pero no tienen la dignidad. Ajá. Y eso es algo que no nos pueden quitar. El respeto te lo dan los demás, de acuerdo, pero la dignidad te la das tú mismo. Y esta dignidad que tenemos nosotras, no, ellas no pueden atentar contra ellas, ni aunque te encierren, ni aunque te golpeen, ni aunque te torturen, ni aunque te insulten, ni aunque intenten humillarte. Hoy yo entré en esa sala con la cabeza alta y ellos no. Por mucho que se pusieran firmes, ¿no? Sí, por mucho que hicieran la coreografía. Bueno, qué gustazo hablar contigo, Ruimán, y que estés tan entero y tan bien y tan explicándolo todo, y sobre todo contento de la reacción de la gente, del apoyo de la gente, porque eso me imagino que es lo más importante de todo, de que hayas visto a la gente ahí diciendo esto está siguiendo y está marchando bien, ¿no? Totalmente, yo me parece que es muy importante. Súper, súper apoyado y súper querido. Eso sí, me gustaría aprovechar que me dais la oportunidad para decir que esto es maravilloso. Lo que yo siento es una maravilla, aunque parezca duro haber tenido que llevar a la represión para sentirte así de bien, de apoyado y de querido. Pero no puedo olvidarme pensar en toda la gente que no tiene un movimiento de solidaridad detrás como yo. En toda la gente que no tiene, que a lo mejor no ha escrito un artículo, no tiene un nombre público, no ha salido en un documental y no los conoce nadie. En toda la gente que ahora mismo está penando en las cárceles, está pudriéndose, en todos esos compañeros que por solidarizarse con alguien los encierran y no reciben la misma solidaridad que aquel con el que se solidarizaban. Eso es muy duro. Yo no puedo permitir que nadie, para que yo no me coma 18 meses, que con todo lo que está pasando, que sí, que es muy jodido, pero con todo lo que está pasando, 18 meses de cárcel no es nada cuando hay gente que se está muriendo en el Atlántico. Yo no puedo soportar que para que eso a mí no me pase, pues que otro se coma 2, 5, 3 años. Yo no puedo soportar que no hablemos de que hay que crear un movimiento antirrepresivo amplio, que vaya más allá de los nombres propios, que nos acoja a todas y que si cae alguien, pues lo que yo siempre he dicho, no podemos ir a la guerra sin montar antes un hospital de campaña. No podemos permitir que sigan habiendo represaliadas que no tienen apoyo y que no tienen tal. Entonces, cada vez que alguien escriba eso de Ruimán Libertad, que la verdad es que es muy bonito y que tal, que piense también en esas compañeras que no tienen nombre, que veamos cómo podemos echarles una mano y que veamos cómo podemos articular algo muy amplio, porque la represión nos afecta a todos. Me afecta a mí hoy, pero a lo mejor mañana un señor aburrido ve esta entrevista y dice, miren estos que le están tirando de la lengua, vamos a imputarlos también. Y se ve Nati engrilletada y tenemos que solidarizarnos, Nati Libertad. La vida es así de horrible y de dura. Entonces tenemos que crear unos tejidos para que a nadie se quede atrás. Yo creo que es ahí cuando verdaderamente tenemos un movimiento fuerte. No sé dónde se nos ha ido José Andrés ahora. Nuestro técnico se nos ha desaparecido porque no lo estoy viendo. Bueno, seguimos hablando nosotras, no hay problema. Claro que sí, que no pasa nada. Es que no sé a qué hora tiene programada la siguiente entrevista. Ya lo tenemos aquí. No, que te digo, que no sé a qué hora tienes programada la siguiente entrevista. Ya lo tenemos aquí. Vale. Ah, que ya lo tenemos aquí a la persona. Sí. Sí, que justo ahora le acabo de abrir la puerta, por eso vengo un poco... Bueno, Rui... Pues nada... Un gustazo, nos gustaría hablar, pero como hay otro invitado mucho más claro, rato, no hay problema. Mucho más rato contigo, sino en otro momento, sobre todo porque ya sabes que tenemos una intriga tremenda con todo lo que está pasando allá, aparte de cómo siguen las aparte de la esperanza, la ilusión y las demás. Les das un abrazo a todas, claro que grande, sí. grandote. Y toda la intriga que tenemos con todo lo que está pasando con migración, que es gravísimo, y me imagino que tenéis muchísimo trabajo ahí, ¿no? Muchísimo. Bueno, pues un abrazo muy gordo, Ruimán, a ti y a todas las compañeras de la FAC y del sindicato. Y nada, pongo 2 minutos de música y volvemos aquí pues con los 6 jóvenes que han sido condenados sin pruebas, que nos van a hablar del caso, que el viernes hay una manifestación. Un abrazo grande, Ruimán. Un abrazo y todo mi apoyo. Ay, espera. Perdona. Adelante, Rui.

Hola, muy buenas. Ponte los auriculares, que así nos escucharemos mejor todos, y acércate un poquito más al micrófono, que así te escucharemos mejor. Sí, porque yo no lo oigo muy bien. A ver si ahora le escuchas bien. Hola, buenas. Sí, ya ahora Hola. Lo escucho. Venga, pues. Hola, buenas tardes, bienvenido. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar primero un poco de por qué estas personas han sido acusadas. ¿Qué ha pasado? Bueno, acusadas no, perdón, condenadas, que es importante subrayar el hecho de que están condenadas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han llegado a esta situación? Pues bueno, se les acusa de delitos contra la autoridad. ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde está? ¿Por qué les detienen? Pues supuestamente se les detiene por participar en disturbios contra la policía y destrozos en propiedad, exactamente. Y ellos estaban, pero por qué qué pasaba, dónde estaban participando? No, ellos no participaron en ningún disturbio ni en nada. Claro, claro, no, pero bueno, ese día había una manifestación en Zaragoza. ¿Qué ocurría ese día y cómo une la policía todo lo que estaba pasando a las injustas condenas que han ocurrido? Bueno, pues la policía lo que dice es que en los disturbios que ocurrieron dentro de la ciudad universitaria de Zaragoza, pues dicen que participaron los seis detenidos y los seis acusados de estos hechos. Perdón. Tranquilo. No, tranquilo. Es decir, había un meeting de Vox o algo así, y entonces había una llamada, había una concentración contra ese meeting o algo así, ¿no? Sí, a ver, por poner un poco en contexto a todas las personas que nos estén escuchando. De poquito a poquito, sí. Pues en el año 2019, más concretamente el 17 de enero, se concentra, o sea, hay una concentración en contra de el mitin de Vox y, por tanto, la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de ceder el espacio del auditorio para la campaña de este partido. Ajá. Ya sabemos que Vox es un partido tanto machista, homófobo, racista, franquista, que sirve simplemente a los intereses de las clases más empoderadas de este país. Y entonces estos antifascistas decidieron convocar dicha manifestación. No me refiero a los seis encausados. Me refiero en general. Una convocatoria general. Por supuesto. En dicha concentración, nada más empezar, la policía tiene una actitud de invisibilizar, tanto patrullando las zonas aledañas de el Parque Grande, como requisando todo tipo de pancarta o cartel relacionado con esta concentración. Para no molestar a Vox, me imagino, ¿no? Exactamente. Para que tengan la fiesta de la democracia en paz. Bueno, una vez empezada la concentración, la policía lo que hace es rodear completamente la concentración para invisibilizar, una vez más, todo tipo de mensaje que pueda llegar a cualquier otra persona que no conozca esto. ¿Qué hacen los manifestantes? Empezar a moverse. En respuesta a esto, la policía empieza a cargar y en estas cargas se produce en estas cargas una persona resulta herida y los manifestantes deciden huir de este ataque por parte de la policía hacia la ciudad universitaria, para así refugiarse de la brutalidad. Se refugian de la carga policial y del abuso policial, de las hostias que estaba habiendo, así clarísimo. Exactamente. Y vienen y se van refugiando donde pueden. Claro, como nos ha pasado a todos y a todas montones de veces. Y entonces, bueno, una vez que la gente se ha refugiado en la universidad pues lo que decide la policía es rodear todas las puertas posibles para así tener los contenidos en la universidad. Y bueno, decir que la policía va armada con escopetas de goma y... O sea, preparadito, ¿no? Sí, sí, totalmente. Las defensas, con los cascos, escudos, todo el rollo, ¿no? Me imagino. También decir que disparan indiscriminadamente a toda persona que se encuentre en su camino, sean participantes o no de la concentración. O sea, sí. La policía con actitud violenta, como, bueno, como siempre no, esta vez más que nunca, ¿no? Quizás. Sí. Porque están defendiendo a sus colegas que están ahí dentro. Sobre todo aquí en Zaragoza, que tampoco estamos acostumbrados a estas cargas policiales, ya que en todo momento la concentración fue pacífica y en ningún momento hubo ningún tipo de actuación violenta por parte de los manifestantes. Se vio que la actitud de la policía fue totalmente desproporcionada, tanto en fuerza como en actitud. Y es aquí cuando los manifestantes deciden salir de la universidad debido a los disturbios que estaban ocurriendo allí dentro, por la única puerta que encuentran que no hay presencia policial. Una vez ocurre esto, pues toda la gente pues intenta irse de ese lugar por sus propios medios y cada uno como puede. ¿Qué ocurre? Estos chavales son detenidos en bares, en calles cercanas, porque la policía se dedica a patrullar zonas cercanas en busca de chivos expiatorios o cabezas de turco a los que culpabilizar, ¿no? Sí, esto es importante subrayarlo. No son gente que son detenidos en la manifestación, son gente que son detenidos tiempo después y en otros sitios. Claro, exactamente. Tres de ellos, si no me equivoco, fueron detenidos en un bar, que podría ser cualquier otra persona, simplemente por sus... Exactamente, por los prejuicios que tiene la policía. Por el jersey que llevaban. Ya está, sí. Pues eso, y pues claramente aquí se ve la intención de amedrentar a la gente y hacer que cualquier otra persona que piense, o sea, se lo piense dos veces antes de acudir a cualquier otra manifestación de este tipo. No hay más. Para que quede claro que a Vox no hay que molestarlos, porque si se les molesta, te pega la policía y además no es suficiente con eso, sino que encima además luego te pueden llevar a juicio. Bueno, y de hecho, bueno... Pues hay seis detenciones, dices. ¿Seis o hay más ese día? Pues no estoy del todo seguro, pero en lo que nos centramos ahora aquí es en los seis. En esos seis, vale. Esos seis, que tres dices que son detenidos en un bar y los otros pues por la calle o lo que fuera, por las calles de cerca, ¿no? Por esa zona. Sí, vale. No estoy del todo seguro, tampoco quiero afirmar cosas. Vale, entonces bueno, estos... por la zona. Pero es importante lo que dices del bar, porque claro, decir, bueno, pues si son cabares que están en un bar, porque a los otros les pone, pues tira, o sea, no existe ninguna evidencia, nada de nada, de que ellos hicieran nada, ni que formaran parte de nada, ni nada de nada tampoco, ¿no? Claro, los policías no tenían imágenes, no se basaron en ninguna prueba que tuvieran ellos visual de decir, esta persona la he visto hacer... No. Solo a uno de ellos se le identifica en el juicio y se dice que esa persona participó en... Al resto no se les identifica. Bueno, entonces hay un juicio y en ese juicio, como hemos dicho, son condenados cuatro de ellos a 6 años de cárcel y a dos de ellos a 11.000 euros de multa conjunta y 1 año de libertad vigilada. ¿Qué elementos se utilizan para condenar a estos 6 jóvenes? Que ya más o menos nos lo has dicho. Pues se utiliza a un policía de testigo y su palabra... Claro, ley mordaza total, claro. ya que su palabra vale más que cualquier otro testigo o cualquier otra cualquier otra palabra de otra persona, pues no hay mucho más que hacer en este aspecto. O sea, directamente con el testimonio de la policía se señala a pesar de que acabas de decir que solamente es a uno en concreto, ¿no?, al que señalan, pero condenan a todos. Exactamente. Bueno, pues entonces recordamos que el juez Carlos Lasala, un juez que ya tiene un historial, ¿verdad?, en este tipo de sentencias, condena a estos seis jóvenes a, bueno, como habíamos dicho, a 6 años de cárcel y a 2 de ellos a 11.000 euros de multa conjunta, con la única prueba del testimonio de un policía nacional y sin que haya ninguna otra prueba que los pueda identificar. Ni existen vídeos, ni fotografías, no existe nada. Y bueno, hoy hemos conocido que a la supuesta cabecilla, bueno, ya sabéis que en Barcelona detuvieron, ya sabéis que en Barcelona existe el contubernio ese anarquista internacional italiano que van por ahí produciendo disturbios. Hoy nos hemos enterado de que una de estas culpables que habían detenido y que le habían hecho ya un juicio periodístico, una muchacha italiana a la que acusaban de haber prendido fuego a un furgón de la policía de los Mossos, pues afortunadamente han podido demostrar que no era ella, gracias a que había bastantes vídeos, ¿no? Pero sin embargo, para los Mossos no había ningún tipo de duda de que esta muchacha había sido la culpable, ¿no? Esto lo que nos demuestra es que los testimonios de la policía, pues que no pueden ser tomados nunca en serio, y que además a los seis jóvenes que han sido condenados, pues que los ponen en una situación de total indefensión. Porque son condenados simplemente con el testimonio de la policía, y la policía actúa a la vez como juez y como parte, porque no se ha podido aportar nada más. Sin embargo, bueno, este juicio se va a recurrir, ¿no? Sí, las familias están trabajando en ello, y por parte de la sociedad se ha visto un movimiento muy de apoyo a esta causa, porque cómo se puede ver con cualquier persona que tenga dos dedos de frente de que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y se parece nada a la justicia, ¿no? Exactamente, que no se puede basar un juicio en la palabra de una persona, porque esa persona puede estar equivocada o no. Y, o sea, es lo que digo, no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, vamos a hablar de esa campaña de apoyo, porque, bueno, es casi una campaña de apoyo internacional. Han firmado, bueno, cuéntanos quién ha firmado, porque hay un montón de firmas de colectivos, de artistas, de gente reconocida. Pues sí, esto es gracias al apoyo de las familias que están moviéndose mucho y están trabajando, joder, porque claramente no quieren que sus hijos entren en la cárcel por unos hechos que no son verdad. Claro. Bueno, en la campaña de firmas, pues han firmado, pues bueno, un montón de colectivos, hay artistas, hay actores, etcétera, etcétera. Y todo esto lleva a una concentración que hay convocada para hoy. Para el viernes, ¿verdad? Sí. Háblanos de esta concentración, ¿a qué hora es? ¿Dónde es? Pues bueno, esta concentración es para el viernes día 26 a las 7 de la tarde en la Plaza del Portillo. Recalcar que se guardarán todas las medidas de seguridad pertinentes y eso. Repite hora y lugar, porque como no es un sitio habitual la Plaza del Portillo, repetimos hora y lugar para que la gente se quede con la película. Es pasado sí. Mañana, viernes, día 26 a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde en la Plaza del Portillo. Sí. Bueno. Pues recordamos a la gente esa cita y recordamos pues que en la había una web que ahora a ver si me acuerdo que era Absolución 6 de Zaragoza, que es como se llama la campaña, ¿no? Absolución 6 de Zaragoza, pues puede encontrar toda la sí, absolucionzaragoza.wordpress.com, pueden encontrar toda la información, se puede seguir firmando ahí el manifiesto y están las organizaciones, pues que hay un listado de pues de casi 100 entidades, organizaciones, colectivos y otro de personas con actores, diputados, actrices, yo que sé, y gente pues que también no sé si habías llegado al estudio cuando ha expresado la solidaridad con los seis, el compañero Ruimán de la Federación Anarquista Canaria y del Sindicato de Inquilinas. No sé si has tenido oportunidad de oírlo. No lo he oído bien. Bueno, pues ha sido lo último, que igual no habías llegado, que lo sepas, que ha sido la última parte de su intervención, su solidaridad con los seis de Zaragoza y que para lo que necesiten, para lo que sea que tienen, el absoluto apoyo de los compañeros y las compañeras de allá, que lo sepáis. Porque él asistía, él tenía un juicio también esta mañana. Bueno, pues con esto vamos a acabar el programa. No sé, compañeros, si se te ha quedado algo en el tintero que quieras decir para... Bueno, pues me gustaría recalcar que la gente, al ver estos casos, no tenga miedo a manifestarse ni a expresar su opinión. Por supuesto que tendremos que dar nuestra opinión y criticar lo que no nos gusta y que se nos escuche cuando queramos criticarlo. Muy bien. Bueno, pues compañera, nos despedimos con esto. Recordamos la manifestación este viernes a las 7. A las 7, en la Plaza del Portillo. Muy bien. La podredumbre del hombre lo cubre. Promesas. Me imagino que ahora se va a recurrir y ojalá que todo vaya bien en el recurso. Muy bien. Ya sabéis, transmítelo que contáis con la solidaridad, que yo creo que es importante, ¿no? Muchas gracias. Estábamos esperando antes a nuestro compañero. Hay fuerza, todo va a ir bien, aquí no se rinde nadie, no pasa nada, y ahí estamos el viernes de la manifestación. Allí nos vemos. Y con esto cerramos Lucha Libre. Hasta pronto, compañero. Hasta luego. Terror, su propaganda, siendo elegidos. Soldados que andan como cyborgs, niños desaparecidos, madres esperando en vilo. Cámaras que giran y vigilan con sigilo. Virus fabricados por empresas farmacéuticas. Basuras químicas, limpiezas étnicas. Pueblos en llamas, mil dramas, bombas humanas. Pancartas prohibidas, donde hay escrito no hay mañana. Países desangrados por el coltán. Víctimas que copan los informes, pero al ser pobres no importan. Sueldos que se recortan, impuestos que nos expolian. Miradas que odia, islamofobia, nubes tóxicas que caen y nos fumigan desde el cielo, bosques arrasados por cemento y por acero.